buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarnos. Gracias y a vos. Y bien, acá preparándonos con los últimos detalles. Bien. Pero bueno, ya está casi todo listo. Perfecto. Esperando a que todos puedan participar de esta feria programada, entre muchos, para que cada uno pueda ir en el momento que quiera y degustando lo que este evento cultural va a ofrecer, ¿no? Perfecto. Hoy es la inauguración, 19:30 en el Salón Rivadavia, y mañana a partir de las 9, ¿no, Cheche? ¿Cómo? Mañana a partir de las 9, ya en la carpa hay la historieta con Nico Quintas. Sí, hoy a partir de las 7:30 se hace un acto de apertura. Bien. Vos sabés que en el Salón Rivadavia se encuentran todos los stands. A los costados hay dos patios del Salón Rivadavia, donde durante el día, a partir del día de mañana, va a haber distintos cuentacuentos, bien, y marionetistas y chiceriteros. Bien. Después va a haber una muestra en el hall de la municipalidad, reivindicando estos 25 años de edición de la Feria del Libro. Bien. Dentro de la, después de ahí pasaremos al centro, al Teatro Municipal. Sí, a la sala. Donde se va a hacer una, a la sala, donde se va a hacer una ceremonia para realmente continuar reivindicando a todos los actos y eso que se ha hecho durante estos 25 años. Exacto, exactamente. Esto es para mañana martes. Ya después, esto termina con la presentación de la trilogía del Holocausto, ahí en el patio del Salón Rivadavia con Laura y Silvina. Hay 42 autores. Sí. Que de una forma u otra van a estar presentando sus libros. Bien, perfecto. Realmente día a día es muy importante y muy extenso, sí, la programación para que realmente todos entren dentro de la página del municipio de donde esté el libro, sí, creen, para que sepan bien qué va a pasar cada uno de los días y para que no apabullar con tanto nombre. Claro, lo que pasa es que, claro, comienza a las 9 y hasta las 19:30 hay de todo. Esto está bueno desde los medios de comunicación, en el caso nuestro, día por día contarle qué es lo que va a ir pasando. Sí, porque si no es demasiado. Sí. Lo que pasa es que mañana también es un día muy especial para los más pequeños. Estamos hablando para los jardines, donde va a haber desde la obra de teatro hasta los diferentes lugares que va a tener la feria, va a estar dedicado a ellos, ¿no? Perfecto. Así que realmente mañana va a ser un día de pequeños, pero también de grandes, por supuesto, porque va a haber charlas y todo lo demás. Pero bueno, mañana le damos prioridad a los más chiquitos. Bien. ¿Va a haber carpas, va a haber talleres, obviamente? Sí, en la carpa va a haber cuatro carpas temáticas. Sí. Todas en relación al libro y parte de la parte de lectura, la parte de narración, perdón, lectura, la parte de diseño, la parte física, la formación del libro. Bien. Y en otra va a estar los autores que vienen a hacer talleres, o sea, vienen dos o tres autores muy importantes que se están trabajando a nivel terciario, y ellos mismos, aparte de dar su charla y presentar su libro, después también van a hacer los talleres. Y todos los lugares de, bueno, culturales de La Barría, el teatro, el museo, el patio, Salón Rivadavia, van a estar abocados en esta semana a esta 25ª edición de la Feria del Libro. Sí, y realmente mucha gente que nos está ayudando, bien, apostando, y también agradecerle a los auspiciantes. Vos sabés que este año como nunca... Contanos. Este año como nunca, las distintas filiales, vos sabés que el gran objetivo acá es leer, ¿no? Despertar esa pasión para los que no la tienen, y para que los que la tienen, brindarle estos días de este evento cultural para que se puedan deleitar. Totalmente. Y una de las cosas más importantes de esto es que las filiales como Independiente y San Lorenzo de fútbol también han aportado con diferentes autores de la historia de sus clubes hasta la historia de cada uno de los personajes jugadores que hay. Así que también están todos dentro de este cronograma de actividades. Por eso digo que hay para todos y para todos los gustos. Totalmente. Cheche, te saco un poquito. Se vienen, ya falta poco, los 150 años debes tener en tu cabeza... Se viene. Sí, muchísimas cosas. Antes que eso hay otras cosas también, pero bueno, se viene sí. los 150. Claro. Está Cultura Viva, está Un Aplauso al Asador, está... Bueno, hay muchas cosas antes que eso. Sí, obviamente. Pero bueno, desde hoy hasta que se inaugura a las 19:30, la inauguración puede, obviamente, es abierta al público, puede ir todas las personas. Quiero aclarar que este evento es totalmente gratuito. Bien. En cada uno de los lugares, lo único que hay que tratar es de fijarse bien dónde está lo que me gusta para ponerme ubicar en ese lugar, nada más. Bien, pero no hay que poner un mango para la entrada de nada. Es totalmente gratuito. ¿Y los talleres también? Todo es gratuito. Perfecto. Lo único que no es gratuito cuando van a la parte de los stands es la venta de libros, ¿no? Bueno, claro, eso es así. El autor necesita vivir de su talento. Todos los trabajadores culturales también necesitan trabajar. Exacto, mire, imagínate que los músicos no podemos tocar gratis, tenemos que cobrar también. Sí. Che, gracias por tu tiempo, mucha suerte, mucha merda, como se dice en esta Feria del Libro. Muchas gracias, lo vamos a tener todos, esperamos que el tiempo... Estamos mirando que se porte bien, en el caso de que llueva, directamente se hace todo en el Teatro Municipal. Bien, perfecto. Pero si no, queremos hacer la recorrida porque realmente han presentado cosas tan maravillosas que queremos que todo el mundo la pueda degustar, como decimos nosotros, ¿no? Totalmente, y así va a ser. Gracias, Chachi, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias, Y mucha merda. Un beso, chao. Chao.